me pasó por aniñao. Me las di de encachao. Me tomé hasta el agua del florero. Yo no soy así, no soy sano y bueno. Traté de alegrarte y no pude agradarte. El tiempo avanzaba y yo mucho tumbaba. Te juro, mi amor, que así no soy yo. Con trago en el cuerpo soy otro señor. Entiéndeme, ese no era yo. Era un impostor. No quise vomitarte la ropa. No bailar en pelota. Fue peor comerme la uña en las patas y tratar a tu madre como vaca. Perdona, mi amor, no sé lo que pasó. El vino tinto de mí se apoderó. Te juro que sano, así no soy yo. Surrasca un poco y con trago es peor. Entiéndeme, ese no era yo. Era un impostor. El trago me cambió, por favor. Ese no era yo. Era un impostor. No lo haré nunca más. Dejaré de tomar. No tomo nunca más. Porque no tomaré más, solo juguito y agua mineral. El personaje que se va a embriagar es el impostor que me va a suplantar. Y tomar y decir que no es responsable de ser borrachín y gritar.